de soñarla, pero no puedo tenerla. Que le han puesto lo imposible porque todos quieren, pero nadie llega. Que sé que es la más bonita, que si más la mira, más se lo querela. Pero yo tuve la suerte de que el otro día me crucé con ella. Y es mentira que ella es fría, y es cierto que es la más bella. Que me diga lo contrario, que me diga lo que quiera. Sabía, juro que ella lo sabía, que era cariñosa y frágil, pero que se lo escondía, que era dulce y amorosa, pero nadie lo veía. Lo sabía, juro que ella lo sabía, que era cariñosa y frágil, pero que se lo escondía. Si es que existe el hombre de poder tenerla, vivir en la incertidumbre y en la frialdad, me miedo de perderla. Cuántas bocas dejarían de hablar como hablan si la conocieran, pero la envidia y los celos dicen lo que le interesa. Que le ha puesto la imposible porque todos quieren, pero nadie llega. Que se cree la más bonita, que si mal la miran, más se lo que revela. Pero yo tuve la suerte de que sabía, juro que ella lo sabía, que era cariñosa y frágil, pero que se lo...